¿Cómo están, queridos amigos? Sean todos bienvenidos a esta nueva temporada, el primer capítulo donde estaremos estudiando acerca del libro de Isaías. Estamos desde la Universidad Adventista de Chile, desde sus jardines, y con mucho gusto te decimos bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, crisis de identidad. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Ya estamos dando inicio a nuestra primera lección de Lecciones de la Biblia de esta nueva temporada y de este nuevo año. Y en primer lugar, queridos amigos, quiero presentar con ustedes a quién será nuestro invitado y nos acompañará en estas 13 semanas, 13 lecciones, hablando acerca del profeta Isaías, del libro de Isaías. Pastor Josué Espinosa, bienvenido, gracias por aceptar este lindo desafío. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que este es un libro de la Biblia de los favoritos y esperamos que cada diálogo sea edificante para nosotros y para todos nuestros amigos que nos van a acompañar durante la temporada. Así es. Tiene, al que le gusta la historia, se entrelaza con aspectos históricos tremendos, ¿no? Proféticos, profecía mesiánica, profecía que se extiende hasta incluso nuestro futuro. Es un libro maravilloso, ¿no? Por ahí le llaman el Evangelio del Antiguo Testamento. Bueno, Isaías es uno de los profetas más importantes de la historia del pueblo de Israel. Es el más prolífico también, es el libro más largo, digamos, más extenso de entre los profetas mayores. Y el énfasis que, o los énfasis que están en el libro realmente nos conectan en este tiempo presente, no solo con la historia del pueblo, con las lecciones que ellos aprendieron o no aprendieron, pero que el Señor les presentó, sino que nos conecta con el futuro glorioso que nos espera, como tú mencionaste. Así es. Y bueno, estamos en nuestra Universidad Adventista aquí en Chile. Y Pastor Josué, cuéntanos cuál es tu función especialmente aquí en nuestra universidad. Bueno, hace algunos meses llegué aquí a la universidad con el desafío de liderar la Facultad de Teología. La Facultad de Teología aquí en la universidad tiene 122 alumnos, tiene un staff de profesores y es un real desafío para mí, pero también una linda oportunidad de crecimiento y de aportar al desarrollo y a la formación de los futuros pastores que servirán aquí a la iglesia en Chile, pero también de otros lugares porque tenemos alumnos internacionales también. Así es, y la invitación entonces es, amigos, a que podamos también orar. Orar por la formación de los pastores, los ministros. Sabemos que nos ven de muchos países y seguramente en muchos países también hay universidades adventistas, están las facultades allí y como decano de la facultad, también como no solo el equipo, sino también con nuestros amigos que nos sintonizan, todas nuestras oraciones para tanto el equipo docente como también nuestros alumnos allí que se están preparando para esta obra especial que Dios nos ha encomendado. Yo quisiera enviar algunos saludos. Durante toda esta temporada queremos, por supuesto, saludarles a cada uno de ustedes, pero de forma muy especial tenemos amigos que nos ven de lugares muy distantes. Nosotros estamos acá desde Chile y, por ejemplo, tenemos a nuestra hermana Zelda Espinosa. Ella nos sintoniza, nos ve desde Alaska. Por lo tanto, hoy queremos hacer un saludo muy especial. Y usted, escríbanos, ya sea a través de esperanza@nuevotiempo.org. Ya vamos a explicar que también nos puede solicitar materiales completamente gratis, nos puede enviar saludos y por supuesto también sus pedidos de oración. ¿De dónde usted nos sintoniza? ¿De Argentina, desde Perú, desde España, desde Australia? Hemos recibido muchos mensajes de nuestros amigos que están en diferentes lugares del mundo y que a través de lecciones de la Biblia queremos hacer de esta familia espiritual estar orando los unos por los otros. Por lo tanto, en este primer capítulo también no va a ser la excepción y queremos invitarte a poder orar a nuestro Dios allí donde quiera que tú estés. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos por el privilegio de comenzar esta nueva temporada. Estaremos estudiando acerca del libro de Isaías con lindos mensajes de esperanza para nosotros. Gracias, Señor, porque permites el poder estar en contacto con nuestros amigos en diferentes partes del mundo. Bendíceles allí donde quiera que estén, para que tu palabra pueda ser un eco de esperanza en sus corazones y especialmente por las decisiones que cada capítulo estaremos tomando en favor de Cristo Jesús. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Josué, el capítulo 1 de Isaías es un capítulo extraordinario. Siempre nosotros vamos o nuestra memoria colectiva va al capítulo 1, verso 18, ¿no? Uh-huh. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y esta invitación de parte de Dios. Pero cuando vemos detenidamente, y es el objeto de este capítulo, la primera sección o el contexto de ese maravilloso texto, esa invitación que hace Dios, nos damos cuenta de la realidad, de lo que estaba ocurriendo, el contexto en los tiempos de Isaías. Bueno, en los tiempos de Isaías nosotros nos encontramos que el pueblo ya estaba en un decaimiento espiritual, en una pérdida de identidad brutal. Ellos seguían practicando la forma de la religión, los sacrificios, las procesiones, las fiestas anuales, todo andaba bien, ¿ya? Sin embargo, el corazón de los israelitas del pueblo de Dios se había apartado de Dios. Y el Señor dice, tenemos un problema, hay un conflicto acá. Tenemos que resolver este problema y tiene que ser ahora. Por eso Él dice, vengan pronto, ahora. Uh-huh. Y el problema tiene que ver con el pecado, tiene que ver con el pecado. Ese pecado que se manifiesta en separación, ¿no? El pueblo queriendo hacer las cosas a su modo, asumiendo las formas de la religión, pero desconectados de la fuente de vida, desconectados de Dios, finalmente. Pero allí en esa declaración encontramos una manifestación del amor y el interés divino por su pueblo. El Señor quiere reparar ese problema, ese desperfecto que hay en el corazón de los israelitas. Y Él está muy disponible y muy dispuesto a arreglar el problema. Inclusive les dice cuál sería el resultado de que ellos se acercaran rápidamente para solucionar ese conflicto. Y el resultado es que esos pecados serían borrados y entonces purificados en sus corazones para tener una vida abundante y una conexión real con el Señor. Pero aquí vemos un problema de fondo porque, como tú bien dices, si Dios fue tan explícito uh-huh. en mostrar un camino de vida y un camino de muerte, de mostrarles las consecuencias de las decisiones acertadas o erradas del pueblo, la pregunta es ¿por qué el pueblo fue tan tozudo, fue tan duro? ¿Por qué fue tan rebelde? Y es allí donde se da el contexto del libro de Isaías. Pero antes, uh-huh. fíjate que el verso 1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. ¿Qué importancia tiene? Estoy recordando Daniel, ¿no? Uh-huh. Jeremías y en general los escritos del Antiguo Testamento, los escritos proféticos. Cuando comienzan, dan una descripción de quién es el profeta. Uh-huh. Sobre quiénes va a dar un mensaje, en este caso Judá y Jerusalén. Judá es la región o el reino y Jerusalén es la ciudad. Y luego da nombres de reyes. ¿Por qué se da esto un tanto técnico, pero que es muy importante en los libros del Antiguo Testamento? Es muy importante ubicar en el tiempo y en la historia el ministerio de Isaías y la situación que el pueblo estaba experimentando para darle un sentido de realidad, ¿no? Ubicarlo en el tiempo. Así que lo normal es esa descripción y aquí no está ausente, está presente. Hay una descripción de ese tiempo. Hay cuatro reyes, un tiempo difícil, probablemente un tiempo donde algunos habían anunciado o habían apelado al corazón del pueblo, pero no habían sido escuchados. Más adelante nos vamos a encontrar con algunas luchas que vivió el propio Isaías respecto a ese desafío de tener que hablar a gente que no quería escuchar, digamos, ¿no? Y si bien es cierto, en esa época de la historia, el pueblo seguía haciendo las cosas fuera del propósito divino, hubo oportunidades bien marcadas, inclusive de algunos de los reyes que son mencionados allí, donde ellos de alguna manera se dejaron usar por Dios conducir, mas las cosas no se dieron de la mejor manera. Finalmente siempre el pueblo terminaba en el mismo lugar, digamos. Interesante que no solamente Isaías, toda la Biblia tiene aspectos sobrenaturales, cómo Dios interviene en favor de su pueblo, y que estos elementos históricos, porque son reyes que se mencionan y que son reales, y que tanto la arqueología, la historia, ha corroborado la existencia real de estos personajes. Por lo tanto, es como que si el verso 1 dijera, esto es verdad, esto es real, esto sucedió, ¿no? Muchas personas pueden encontrar que la Biblia muestra elementos mitológicos, sobrenaturales, ajenos tal vez a la realidad que nosotros podamos tener. Y vemos aquí a un joven que comienza su ministerio profético, ya aparece allí, el primer rey es, dice, Usías. Y el pueblo de Dios, con el reinado de Usías, tuvo mucha prosperidad. Fue atractivo para el resto de las naciones por la prosperidad que el pueblo pudo tener. Pero por lo general la prosperidad material no estaba de la mano con la prosperidad espiritual. Y aquí vemos, ya con el nombre Usías, un tremendo desafío por el cual Isaías es llamado, y que más adelante lo vamos a estudiar, que es llamado, pero que él para poder decir, sí señor, yo voy, tiene que haber algo extraordinario, porque no cualquiera en los tiempos de Usías estaba dispuesto tal vez a ser un instrumento de Dios, por la condición del pueblo. Así es. Bueno, el rey Usías tuvo una buena etapa al comienzo, varios años de prosperidad, e hizo lo bueno delante de los ojos del Señor, dice la Biblia. Pero llegó el momento en que se enalteció su corazón. Y en la posición que él tenía de poder y liderazgo, él creyó que podía hacer las cosas a su modo y cometió algunos errores graves. Y llevó al pueblo a, de alguna manera, seguir e imitar esa conducta, ¿no? De desacato a la ley de Dios, de saltarse las reglas, de hacer las cosas a su modo. Así que cuando el Señor envía a Isaías, era en un momento crítico de la historia del pueblo de Israel, donde lamentablemente el liderazgo de este rey estaba en una posición donde ejercía una influencia negativa. Y allí es que Isaías, seguramente con algunos temores, dificultades y muchas preguntas, es desafiado a emprender esa etapa del ministerio que a lo mejor había comenzado antes, ¿ya? Pero que no se había hecho explícito ni decidido hasta lo que se describe en el capítulo 6 de Isaías. Yo creo que cuando el contexto es desafiante, es donde se requiere más valentía, más valor, y se requiere mucha más dependencia todavía de Dios para poder avanzar con el propósito que el Señor nos encomienda. No siempre es fácil. A veces tenemos miedo y retrocedemos. En el caso de Isaías, él finalmente avanzó con el valor que el Señor le dio. Así es. Fíjate que en el verso 3 del capítulo 1 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Esto es impactante, ¿no? Bueno, el verso 4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Y fíjate que el verso 2 termina diciendo, se rebelaron contra mí. ¿Cómo se compara aquí que un animal reconoce a su dueño? un asno, que podríamos decir son los animales más porfiados, ¿no? Más tercos. Dice que conoce el pesebre de su dueño. Es decir, si los animales son capaces de someterse, de reconocer, dice, pero mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento. ¿A qué conocimiento se está refiriendo? Siendo que el pueblo de Dios siempre ha sido objeto de la revelación, siempre ha tenido profetas. ¿Tiene que ver esto con un conocimiento relacional? Exactamente. Yo estaba acordándome de un relato de la Biblia, en donde también, ya que se mencionó, un asno, ¿no? Uh-huh. Reconoció la presencia del ángel de Jehová, mientras que el profeta de Dios, en este caso Balaam, no lo había percibido. Uh-huh. Yo creo que el tema es la libertad, el libre albedrío. El ser humano, en sus facultades, fue creado a imagen de Dios y con la capacidad de elegir, de tomar decisiones diariamente y actuar, inclusive independiente de Dios. Eso tiene, digamos, es un don, es una bendición maravillosa, pero también tiene un alto riesgo y requiere mucha responsabilidad. Y lo que estaba pasando con el pueblo es que entonces se había ido desconectando de Dios. Ese conocimiento del Altísimo se estaba perdiendo. El temor hacia Dios y la relación personal con Dios había pasado a un segundo plano. Pareciera que el pueblo se estaba relacionando con sus tradiciones, se estaba relacionando con sus fiestas, la forma. Con las formas. Eso estaba bien porque estaba bajo su control, pero no se estaban sometiendo a Dios. No estaban permitiendo ni dejando a Dios al control de sus vidas. Y eso puede pasar con todos los creyentes en todas las edades. Hoy también puede ocurrir de que nosotros nos sintamos cómodos en la iglesia, nos sintamos cómodos haciendo ciertas cosas que son relativas a la fe y a la religión, pero que carecen de sustento. Y el sustento es la relación personal y el conocimiento personal de Dios. Más allá del conocimiento y la instrucción de las enseñanzas de la Biblia, es el conocer a Dios, el saber quién es Él y relacionarme todos los días a nivel personal con Él. Y fíjate que en este doble estándar de practicar, tener prácticas religiosas, pero estar desconectados completamente de Dios, como tú bien dices, fíjate cómo es para Dios, cómo Él lo percibe. El verso 6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esto es impactante, ¿no? Una herida, pero que es una herida que es desde la planta de los pies hasta la cabeza y que llega a estar podrida. Uh-huh. Y uno basta con imaginarse, tal vez tenemos personas que trabajan en el área de salud y alguien le pregunta, ¿usted ha visto esto? Sí, yo lo he visto. Y heridas de tal características que llegan a ser putrefactas, ¿no? Entonces, estas ilustraciones que son fuertes vienen a reflejar la condición espiritual del pueblo, ¿no? Bueno, la peor condición a la que puede llegar un ser humano y particularmente un hijo de Dios no es a cometer uno u otro pecado, no es a tener una u otra caída. La peor condición a la que puede llegar un hijo de Dios es separarse de Dios. Y a eso yo creo que es a lo que se refiere el Señor por medio de Isaías. Esto está podrido. Esto no sirve. Está condenado a muerte. Está descomponiéndose. No hay esperanza para esto. En esa época era la lepra, ¿no? Era lo más parecido a la descripción que se da acá. Correcto. Es decir, el pecado va minando la conciencia moral de los seres humanos. Va insensibilizando, como la lepra, ¿no? Que insensibiliza las terminaciones nerviosas. Y finalmente va provocando un deterioro desde adentro del ser humano. Y una de las manifestaciones de ese deterioro es la insensibilidad espiritual. No escuchar la voz de Dios. No escuchar la conciencia. No sentir nada respecto de Dios. Y eso nos puede llevar a acostumbrarnos a hacer muchas cosas, pero desconectados e insensibles al Espíritu Santo. Y eso, podríamos decir, se llama una crisis. El pueblo estaba pasando una crisis de identidad. Resulta en eso, inevitablemente. Ya el pueblo se desorienta. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí? Bueno, no sabemos, pero sigamos haciendo lo que sabemos hacer. Correcto. Porque nos gusta. ¿Será que nos puede llegar a pasar a nosotros hoy en día también una crisis de identidad? tal vez guardar las formas religiosas, pero tener tal vez algo, una desconexión espiritual. Vamos a hacer un alto, queridos amigos, y en el siguiente bloque continuamos hablando acerca de la condición del pueblo en el pasado, pero también ver cómo nosotros nos afecta esta misma situación. Ya regresamos. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, y queremos al iniciar este bloque dar un abrazo muy fuerte, un cariñoso saludo a nuestros amigos que nos sintonizan, que nos ven desde Argentina, ya sea a través del canal Nuevo Tiempo o a través de las plataformas digitales. Y en representación de todos nuestros amigos de Argentina, un cariñoso saludo a nuestra amiga que nos ha escrito semanas atrás, Juana Mercedes Torrejón. Ella escribe: siempre los veo, muchas gracias por las lecciones que cada semana podemos compartir. Desde Misiones, Argentina, ¿no? Así que en cada capítulo queremos saludar a nuestros amigos que en diferentes lugares del mundo, y sabemos que desde Córdoba, Mendoza, desde Buenos Aires, que nos están escribiendo, pero en representación de nuestros hermanos y amigos argentinos, ahí saludo a Juanita, que siempre está en sintonía de lecciones de la Biblia. Pastor, cuando Dios llama a su pueblo, vemos ahí en Génesis 12, lo hace a través del patriarca Abraham, y le da una promesa. El capítulo 15 vuelve a repetirla en el 18, a través de un pacto. Uh-huh. Y este pacto básicamente es: yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Se lo repite a Moisés en el desierto y le añade: no, esto, si guardas mis mandamientos, si obedeces, si sigues mis preceptos, yo seré tu Dios, tú serás mi especial tesoro. La crisis de identidad, ¿cómo está relacionada con el pacto que Dios tiene para con su pueblo? Y cuando el pueblo falla, ¿cómo está relacionada esta falta de identidad y los riesgos que se corren al estar en esta situación? Yo creo que el pueblo, en el contexto y la cultura en que se desarrolló, tenía bien claro lo que significaba un pacto. Era una etapa de la historia donde esos pactos, esos compromisos eran comunes, recurrentes, entre familiares, entre naciones, etc. Y sobre todo, un pacto con Dios. Ese pacto surge de Dios, es una propuesta de Dios. Y el pueblo acepta las condiciones del pacto, porque hay condiciones. Y esas condiciones principalmente tienen que ver con vivenciar, experimentar los principios que identifican el reino de Dios, el carácter de Dios. Es decir, vivir en amor como pueblo entre ellos y en justicia. Y a partir de esa experiencia poder retransmitir al mundo quién es Dios. El mundo tenía que conocer a Dios. Entonces, si el pueblo vivía de manera, digamos, sincera, honesta, esa experiencia, el mundo entonces vería la luz y el amor de Dios. Pero Israel estaba fallando justamente en eso. Ellos estaban practicando todo, como ya dijimos, las fiestas, las ceremonias, los ritos en general. Ellos estaban, y parecía que lo hacían con bastante pulcritud, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Y al final es un mensaje completamente contradictorio al propósito del pacto. Así es. Es como que las naciones se daban cuenta de que seguían practicando los sacrificios, el oficio del templo, pero que estaban alejados de su Dios. Y al final viene a ser un testimonio completamente dañino para la obra de Dios. Así es. Por último, las naciones vecinas, en su propia maldad y desvarío, eran consecuentes con lo que creían. Sus dioses eran perversos en muchos casos, y ellos estaban alineados con lo que sus dioses les encauzaban a hacer. Pero el pueblo de Israel estaba terriblemente mal, porque Dios les había mostrado un camino, ellos estaban practicando las formas de la religión, pero eran injustos, eran violentos en su conducta, anulaban todo aquello que ellos proclamaban a través de su religión. Entonces era una contradicción peor, porque lo que generaba era un vacío y una oscuridad terrible que no llenaba en ningún caso esa necesidad de las personas, tanto en Israel como fuera de él, de conocer al Dios verdadero. No había ni una motivación, como tú decías, de buscar a ese Dios, porque en realidad ese Dios no estaba siendo revelado. Aquí uno va viendo, ¿no? Como decíamos el primer bloque, la tremenda tarea que tenía Isaías. Él manifiesta ante el pueblo, o cuando se refiere a Dios, le llama el Santo de Israel. Vemos en la mitra o en este gorro del sumo sacerdote que tenía un escrito en una placa de oro, Santidad a Jehová. Vemos que el pueblo de Dios debía reflejar esta santidad de acuerdo a la conducción, de acuerdo a las prácticas que ellos tenían, y que el resultado iba a ser, como tú bien dices, este conocimiento y deseo de otras naciones para también unirse en adoración al Dios Altísimo. Pero palabras fuertísimas que dice el verso 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y otros profetas también hacen alusión a exactamente lo mismo, ¿no? Cómo Dios rechaza el formalismo, las ceremonias, cuando están desconectadas de una vivencia personal. ¿Puede ocurrir eso hoy en día, Josué? Yo creo que es un riesgo que todos corremos. Ocuparnos tanto en las cosas de la religión, aún en el trabajo y la obra de Dios, estar tan abocados a eso que nos olvidamos del Señor de la obra, digamos, ¿no? Y la relación personal con Dios, que es la base de la experiencia espiritual religiosa, se deteriora, se pierde y finalmente terminamos haciendo cosas que carecen de un sentido y carecen de una vida que solamente proviene de Dios. Hoy no celebramos las fiestas judías, pero tenemos otras prácticas religiosas que están indicadas por el propio Dios, pero que cuando se desconectan de su fuente, entonces pierden todo sentido. Jesús en el Nuevo Testamento presenta este problema, ¿no? Los fariseos, por ejemplo, ayunaban dos veces a la semana y guardaban estrictamente cada sábado y hacían muchas cosas buenas. Sin embargo, ellos se habían apartado del Señor y se habían concentrado en aquellas cosas que ellos pensaban que finalmente era la religión. Pero la misma palabra religión nos recuerda en qué consiste esto, que es volver a unir al hombre con Dios. Es un tema relacional. Fruto de esa relación hay expresiones de amor que tienen que ver con esas prácticas que Dios nos dice, mira, si tú me amas, entonces guarda mis mandamientos. Si tú me amas, haz estas cosas. Y finalmente allí cobra sentido todo lo que hacemos. Interesante que mientras hablaba estaba pensando en el bautismo. El bautismo es el más claro ejemplo de que es una ceremonia que aparece en la Biblia, que está normada, que el Señor la prescribe, pero que debe ser el resultado y el fruto de una relación con Dios. Nunca al revés. Y fíjate que, si bien a estas alturas ya en varios lugares del mundo las iglesias se han podido abrir y con ciertos protocolos sanitarios reunirse, el 2020 nos dejó muchas consecuencias, muchas reflexiones, más bien dicho. Vamos a poner el ejemplo de guardar el día sábado. Nosotros nos preparábamos de una forma especial, comíamos algo especial, simple, pero algo especial. Nosotros que tenemos hijos, ¿no? Los tuyos son un poco más grandes, los míos son más pequeños, pero siempre la mamá o el papá, si le gusta la cocina, preparar algo especial, ¿no? Un pastel, un postre especial, comprar fruta especial, etcétera. Y la vestimenta, ni hablar, ¿no? Tratar de ir con lo mejor que tenemos para el Señor a la iglesia. Sí, así eran nuestras prácticas. Pero cuidado, porque tal vez guardábamos el sábado, o la observancia del sábado estaba normada por lo que comíamos, por lo que vestíamos, o incluso a dónde íbamos. Pero estuvimos prácticamente un año en casa, en pandemia. Y claro, daba gusto ver a algunos hermanos que se vestían como si fueran a la iglesia. Tal vez comían, preparaban porque era el día sábado. Pero ¿sabes qué? Había algo, la pandemia nos dejó algo muy importante. El día sábado es especial por la presencia de Dios. No estoy diciendo que Dios no está con nosotros de lunes a viernes o de domingos a viernes. No, está con nosotros siempre, pero el sábado quiere que nosotros tengamos una disposición completamente diferente, 100% a estar con Él. Entonces, de pronto nos vimos con la misma ropa, comiendo tal vez mismo alimento. El día sábado estábamos en casa y teníamos que reaccionar, darnos cuenta que es porque Dios, así como en el Edén, venía a estar con Adán y Eva de forma especial, Él ahora estaba en nuestros hogares. Ahora, puede que estemos retomando los cultos, pero la pandemia nos permitió darnos cuenta que nuestras ceremonias, lo que guardamos y todo lo que hacemos, tiene un trasfondo relacional. Y no solamente está normado por cómo vestimos, a dónde vamos o qué comemos, sino porque Dios está allí y nuestra relación, o la relación que Dios quiere tener con nosotros, hace especial ese día sábado, y por eso guardamos el día sábado. Así es. La motivación correcta debe ser el amor. El amor y la lealtad a ese Dios personal que yo disfruto, que es mi protector, ese que me invitó al pacto, ese que está siempre conmigo, y su presencia es la mayor bendición. Entonces, la respuesta natural sería, ¿qué cosa? Las prácticas cúlticas, ¿no? Las celebraciones. Pero si mi relación con el Señor no existe o está deteriorada, estoy alejado de Dios, yo puedo seguir las formas, pero me voy a ir consumiendo de a poco. Me voy a ir apagando en mi fe. Voy a ir perdiendo mi identidad. Me voy a encontrar haciendo muchas cosas, pero carentes de significado. Correcto. Y no enraizadas en la fuente de vida y amor que es el Señor. Y ahí se pierde la identidad, ¿no? Correcto. Yo quería agregar algo más de lo que tú estabas diciendo respecto a esta nueva realidad que estamos teniendo. Y probablemente los distintos países está siendo bastante similar, ¿no? Porque esto ha sido global. Y yo me he dado cuenta de otro detalle. Hay personas que tenían la costumbre de asistir a los templos, pero cuando llegó la pandemia y la virtualidad como la opción para nuestros servicios religiosos, se desaparecieron. Y probablemente siguen conectados de alguna forma con la adoración y todo, pero desde su iglesia local ya no los han visto más. Probablemente eso representa también de que el apego principalmente era hacia ese templo, ese lugar tradicional al que se asistía. Pero cuando ese lugar ya no está, entonces ya no soy parte de un grupo. Eso también tiene un desafío para nosotros. Pero también nos brinda una oportunidad, como tú bien dijiste, es decir, nos hace evaluar nuestra religiosidad, el por qué hacemos las cosas. Claro. Porque nos tenemos que readaptar y todo lo conocido se fue. Y ahora, ¿cómo permanezco yo junto a mi familia, conectados con Dios y con mi fe adventista y con mi adoración? Yo creo que es una oportunidad para el crecimiento y para el fortalecimiento de la calidad de nuestra propia espiritualidad. Josué, el ser parte del pueblo de Dios hoy en día, aquellos que han entregado su vida a Cristo Jesús a través del bautismo, nos da un sentido de pertenencia y de identidad. Isaías habla del pueblo remanente. Isaías habla de aquellos que en su momento vamos a estudiar que se profetiza el cautiverio, pero aquellos que son restaurados, retornados, etc. Hoy en día nosotros podemos decir somos parte del pueblo de Dios. ¿Cómo cultivar hoy en día la identidad y la pertenencia? Porque vemos, lamentable y tristemente, muchos hermanos en la fe que por diversos factores o motivos se apartan de los caminos de Dios o de la iglesia, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y su identidad? ¿Acaso no eran adventistas? ¿Y su pertenencia? ¿Acaso no pertenecían no solo a la iglesia X, sino al pueblo de Dios? Y podemos ver aquí entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, pastores, grandes líderes de la iglesia, hermanos misioneros, y yo creo que esto no es ajeno a la experiencia de muchos de nuestros amigos y hermanos de iglesia, de mirar a nuestro alrededor y ver muchos o personas que han abandonado su fe. ¿Qué pasó con su identidad, con su pertenencia, su sentido de pertenencia? Yo creo que cuando nosotros nuestra conexión espiritual se debilita, entonces todo lo demás cae. Todo lo demás cae. ¿Por qué? Porque, bueno, estoy leyendo la Biblia, pero ¿por qué? Estoy guardando el sábado, ¿y para qué? asisto a la iglesia o participo en un servicio religioso virtual, ¿ah? Pero ¿cuál es el motivo? Y finalmente todo eso, cuando yo me doy cuenta que no, que carece de un sustento, entonces esas cosas comienzan a caer de mi vida, porque no, ya no tienen sentido, y comienzo a sentir que son algo molesto en mi vida. Y viene entonces una agudización del proceso de pérdida de identidad, porque la identidad es todo, parte por mi conexión con Dios, ese que yo, ese ser maravilloso, eterno, divino, al cual recurro cada día, y finalmente al contemplarlo soy transformado de gloria en gloria, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Eso es lo primero. Pero luego entonces todo lo demás que complementa mi identidad, ¿ya? Porque guardar el día de reposo es importante en la identidad, pero como perdí lo otro y se hace árida la experiencia religiosa, comienzo a botar todo lo demás. Y ahí finalmente yo me quedo sin nada. O me quedo con muy poco. Ya no tengo esas anclas, ¿no? Que le dan estabilidad a mi vida espiritual y me dan rasgos distintivos para reconocerme como un hijo de Dios, que tengo una relación con Él, ¿no? Estuvimos conversando y tal vez quedan cortas las ideas para imaginar la condición espiritual del pueblo en los tiempos de Isaías. No obstante, siempre hay un mensaje de esperanza, siempre hay un llamado para restaurar aquella relación con Dios. Así que vamos a separarnos y ya regresamos para nuestro último bloque. ¿Has escuchado las frases el tiempo del fin, la batalla final o el regreso de Jesús? Estas y otras frases podrás conocer más de cerca o comprenderlas totalmente al pedir la revista de estudio Apocalipsis. En ella encontrarás muchos más temas relacionados a la revelación de Jesucristo para la humanidad en el pasado, en el presente y en el futuro cercano. Solicítala de manera gratuita a los números que aparecen en pantalla o a nuestro correo electrónico. ¡Te estamos esperando! Una de las partes importantes que Nuevo Tiempo tiene es, obviamente, el cumplimiento de la misión. Y lo hacemos a través del Departamento Escuela Bíblica. Usted acaba de ver los lindos materiales que se han preparado para cada uno de ustedes. Usted puede solicitarlos llamando al número de teléfono que ya fue puesto en pantalla o escribiéndonos a través de todas nuestras plataformas. Y con gusto le haremos llegar estos materiales de Escuela Bíblica donde quiera que usted esté, completamente gratis. Es un lindo material, desde profecías, Daniel, Apocalipsis, ¿no? Hay un material de familias muy, muy bueno, especialmente para aquellos que están formando la familia, aquellos que ya están iniciando, o incluso para rescatar a la familia, ¿no? Cuando pasamos por crisis. Así que invitamos a nuestros amigos que puedan escribirnos. Lindo material que Nuevo Tiempo prepara para ellos. Josué, ahora llegamos al verso 18, ¿no? Uh-huh. Este texto que muchas veces los leemos, pero omitimos el contexto que hemos estado conversando. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Después de todo el panorama terrible que se ve en el pueblo de Dios, tal vez la pregunta humana es, ¿no sería más fácil haber destruido al pueblo o haber permitido que otra nación viniera y comenzar con un grupo fiel, una nueva nación? Y aquí vemos que el Señor dice, vengan luego. Yo recuerdo las palabras del Señor a Moisés. Uh-huh. Y le dice, mira Moisés, este pueblo es duro, duro de entendimiento, ¿no? Y son rebeldes, no van a aprender, Moisés. Voy a destruir este pueblo y voy a crear una nación contigo solamente. Y allí vemos la respuesta de Moisés e intercede por el pueblo. Y dice, Señor, no rae mi nombre del libro de la vida, pero no destruyas al pueblo. Mira lo que va a pasar. el mundo entero va a decir que tú liberaste a este pueblo de Israel, lo trajiste aquí para morir. Y pienso, ¿no?, en el corazón de Moisés, pero que en realidad era el corazón de Dios también, porque Dios en realidad no quería destruir al pueblo. Era un diálogo que tuvo con Moisés, y yo creo que eso sirvió para que Moisés afirmara su compromiso de amor con ese pueblo, el pueblo de Dios. Yo veo entonces a un Dios que en realidad está cansado, está un poco dolido, decepcionado de su pueblo, pero que lo ama profundamente. Y que se manifiesta aquella expresión del carácter de Dios en lo que tú mencionas, ¿no? Ahí en Éxodo, cuando se dice que Dios es tardo para la ira y grande misericordia. Grande misericordia. Y aquí vemos a ese Dios. Lo vemos nuevamente queriendo dar otra oportunidad, una más de las tantas que el Señor ha dado o dio a su pueblo en ese tiempo, y diciéndole, vengamos de nuevo, arreglemos este problema, y tomando él la iniciativa. Porque el pueblo no responde, no se da cuenta del rumbo que ha tomado. No se da cuenta que está encaminado hacia la destrucción y la muerte. Pero allí está Dios tratando de hacer reaccionar a este pueblo, que se vuelva atrás, que se arrepienta, que se haga consciente de su situación, que es el primer paso para la restauración. Y luego entonces diciéndole, mira, esto es lo que voy a hacer contigo. Pero bueno, el pueblo tenía que entender primero su situación. Y que este venid luego, como tú dices, volver atrás, este famoso verbo hebreo que es volver, arrepentirse, involucra desde lo racional, el darme cuenta, porque aquí dice, si tus pecados fueren, entonces el Señor da el pie para que ellos razonen, ¿no? Les muestra cuál es el pecado, pero ahora dice, ahora, si tú estás en esta condición, es decir, tiene que haber un reconocimiento, hasta, es todo un proceso del perdón, hasta un cambio de actitud, ¿no? Es decir, el venid luego no solamente es un llamado, sino también está implícito allí todos los pasos que el pueblo tenía que dar para llegar a esta a obtener el perdón, una nueva oportunidad. Y es un llamado urgente, ¿no? Porque es algo que no puede esperar. Y por eso la expresión venir luego. Y quiero destacar algo más, que tú ya te adentraste, y tiene que ver con esto de razonar. De hecho, hay versiones que traducen la expresión venir, estemos a cuenta, lo traducen como venir y razonemos. Es decir, hay una parte que tenemos que hacer nosotros, que tiene que ver con nuestra disposición a comprender. Decirle, Señor, ¿ok? Dime, hazme comprender. No es que Dios quiera imponerle al pueblo este pensamiento y decirle, no, tú eres malo y ya, y tú, ustedes son todos pecadores, sino que date cuenta quién eres, en qué condición estás, a dónde has llegado, que es el mismo proceso que nosotros necesitamos experimentar hoy en día. Y el verso 3 lo decíamos, ¿no? Dice, no tiene conocimiento. Mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento. No se da cuenta, ¿no? Estaba pensando ahí en Lucas 15, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y dice que con la obra del Espíritu Santo, volviendo en sí, dijo, en la casa de mi padre, los jornaleros tienen comida, todos comen, y yo aquí estoy comiendo de los cerdos. Es decir, este ejercicio mental en donde no es que estamos dejando, cuando hablamos de lo racional, que estamos dejando de lado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa en la mente y en el corazón. Y es decir, este es un llamado del Señor a decir, ¿cómo estás tú? ¿Cuál es tu condición? Después que hay una descripción de la condición espiritual, de las prácticas religiosas que eran vacías, entonces ahora la pregunta es, ¿cómo estás tú? No es suficiente con que Dios lo declare. Eso es tremendamente importante, porque allí se manifiesta la voluntad de Dios y su amor para con nosotros. Los términos del pacto se muestran ahí. Pero tiene sentido cuando yo lo entiendo. Es como cuando miramos la cruz del Calvario. Oh, Cristo murió allí, la máxima expresión de amor y servicio por la humanidad. Él venció el pecado. Sí, pero ¿qué efecto tiene eso si tú no lo aceptas? Si tú no entiendes que fue por ti y no tomas eso como tuyo. Entonces, El proceso involucra esa concientización, eso de decir, oh, ¿dónde he caído? ¿En qué condición estoy? Tengo que dar algún paso fuera de este camino de muerte, en dirección al camino de vida. todo ese proceso lo tenemos que vivir. No es simplemente la aceptación emocional y decir, hoy soy malo, necesito a Dios. Sí, pero ¿qué involucra eso? Entonces, el Señor nos ha dado la facultad de razonar, de pensar. Por eso el Señor hace esta invitación, venid y razonemos, conversemos el tema. Es como un amigo, ¿no? Oye, vamos a hablar de este problema que tenemos. No te voy a imponer para que reconozcas simplemente lo que yo te he dicho y lo aceptes sin pensar. No, tienes que pensar. Ese proceso es necesario. Es interesante cómo, si bien esta ilustración está en el género de una parábola, conlleva también profecía. El verso 6 dice, del capítulo 5, haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. El verso 7, como todas las parábolas, viene con su explicación o su aplicación. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Vamos a ver a través del libro de Isaías cómo el contexto histórico, cómo Dios, lo vemos en Daniel, cómo Dios a través de las naciones, a través de los imperios que se levantan, va interactuando con la historia del pueblo de acuerdo a sus decisiones espirituales. Y aquí claramente dice, haré que quede desierta. Y Isaías tiene que enfrentarse a dos amenazas grandes, ¿no? Como es el cautiverio asirio, y tiene que profetizar también acerca del cautiverio para el reino del sur, el cautiverio babilónico. Qué interesante que debemos medir también las consecuencias de nuestras decisiones, que si bien en el momento estoy bien, estoy apartado del Señor, sé que es la palabra de Dios, sé cuál es la doctrina verdadera, sé cuál es la iglesia, porque de alguna forma hay una identidad, una pertenencia. Estoy hablando en el caso cuando nos apartamos y creemos que no nos va a ocurrir nada. Pero en toda la Biblia nosotros encontramos que cuando fallamos al pacto que hemos hecho con Dios, las consecuencias están allí. Y aquí de forma de parábola dice, va a quedar desierta. Es decir, cuán importante es reconocer y conocer el plan de salvación. Porque aquí el plan, la planificación para la viña fue extraordinaria. Todos los detalles estaban para garantizar el éxito en la cosecha. Pero por alguna razón dio fruto silvestre, ¿no? El lamento del Señor de la viña y del Señor de la viña de Israel, ¿no? Del pueblo, es ¿qué más podría haber hecho yo por mi viña? Hice todo lo que tenía que hacer, lo que podía hacer. Y Dios no se limita, así que seguro que hizo todo y mucho más. Pero aún así, el resultado es adverso, es incompleto. Yo creo que si nosotros pudiésemos prestar más atención a lo que Dios hace por nosotros cada día, quedaríamos asombrados, ¿no? ¿Qué más podría hacer Dios por Josué, por Joel? Si Dios hace todo, hace todo y mucho más. Y otra cosa que tú mencionas tiene que ver con las consecuencias de nuestras decisiones. A lo mejor en nuestro tiempo y aún en nuestra vida nos vamos a quedar cortos para ver los resultados de nuestras elecciones, correctas o incorrectas. Y probablemente las generaciones venideras, nuestros hijos, nuestros nietos, experimentarán el resultado de algunas de nuestras decisiones que tomamos hoy. Por eso es tan importante estar tomados de la mano de Dios, conectados con el cielo, no apartarnos jamás de su camino, y tener una fuerte identidad como hijos de Dios para que así nosotros podamos traspasar la bendición a las nuevas generaciones. Qué lindo es que a nuestros hijos les vaya bien y que nuestros nietos disfruten, ya sea aquí en la tierra o en la eternidad, ¿no? Pero que podamos estar muy conscientes y dirigidos, ¿no?, por el Espíritu de Dios para que nuestras decisiones sean en base a principios eternos y no a las emociones del momento, o no seamos descuidados o faltos de conocimiento, como le pasó al pueblo de Israel, para tomar esas decisiones. Así es, Josué. Vimos un poco, ya se nos quedan pocos minutos, vimos el contexto de lo que estaba pasando en los tiempos de Isaías, y que tal vez puede ser muy similar, y la invitación es para nuestros amigos, que tal vez son del pueblo de Dios, que son cristianos, que practicamos muchas cosas en la vida cristiana, pero que por alguna razón tal vez sentimos un vacío en el corazón. ¿Será que Dios tiene un mensaje también para nosotros? Y te invito también para que puedas orar y finalizar el programa del día de hoy. Yo quisiera decirle a nuestros amigos que nos siguen en Lecciones de la Biblia que el Señor primeramente te ama profundamente. Y Él ha hecho todo, absolutamente todo, y hará todo lo que tú necesitas. Eres una planta seleccionada de su viña. Y Él va a agotar todos los recursos de su amor para salvarte, para restaurarte, para perdonarte. Pero Él te hace una invitación. Porque probablemente tú sigues desde muy pequeño a lo mejor, o llevas una vida que en su forma religiosa está bien. Tú guardas los mandamientos de Dios a tu parecer, tienes ciertas prácticas religiosas, cúlticas que te hacen sentir seguro. Pero aquí está el mensaje de Isaías: no te confíes en esas cosas. Eso está bien, pero cuando se desconecta de su esencia, cuando tú terminas haciendo muchas cosas, pero te sueltas de la mano de Dios, entonces te vas a comenzar a apagar. Y finalmente, a pesar de todo lo que Dios ha hecho para ti, terminarás dando frutos agrios, uvas silvestres que en realidad causarán desazón al corazón de Dios y que serán agrias también para las demás personas que necesitan conocer y probar los frutos de tu relación con el Señor. La invitación de Dios es: ven, apúrate, pronto, no demores, no esperes más, y razonemos para que estemos a cuentas. Hay un problema, sí, hay pecado en tu vida, te has alejado, o aunque nadie lo perciba, tu corazón está lejos de Dios, aunque en la forma no pareciera que fuera así. Pero hay un problema, el Señor tiene solución para ese problema. Si tus pecados fuesen bien rojos, ¿no?, yo los voy a blanquear para que queden como la blanca lana, como la nieve, y seas purificado. En esta hora, en el nombre del Señor, quiero invitarte a aceptar el llamado de Dios para venir pronto a Él. Y a través de esta oración que yo voy a hacer, tú puedas entregarle el corazón a Dios y decirle: Señor, tómame, límpiame, quiero comenzar de nuevo, restáurame. Quiero ser un creyente, un cristiano que vive de manera genuina la fe y que con su propia vida puede iluminar con la luz de la presencia del Señor a muchos más, a tu familia, a todas las personas con las cuales te relaciones. Vamos a orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, te alabamos, Señor, en esta hora, porque por medio de tu santa palabra y del testimonio de este hombre fiel, de Isaías, podemos recibir este llamado a nuestro corazón para recurrir prontamente a ti, Señor, para que tú nos perdones, nos limpies, para que tú nos purifiques, para que podamos comenzar de nuevo, para que podamos dar vuelta a la página de nuestra vida si es que hemos perdido el rumbo. Señor, no queremos ser cristianos formales simplemente. No queremos simplemente practicar cosas de la religión, sino que realmente estar aferrados a ti, conectados contigo, beber de la fuente, estar conectados con la fuente de vida y así tener vida abundante en nosotros, de modo que podamos iluminar, de modo que podamos, Señor, ayudar a otros también a conectarse contigo. Dejamos nuestra vida en tus manos y que esta palabra pueda hacer eco en nuestros corazones de ahora en adelante. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Josué, por habernos acompañado en este primer capítulo. Y por supuesto a cada uno de ustedes, queridos amigos, Dios les bendiga y permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y será hasta un nuevo capítulo aquí en Lecciones de la Biblia.